principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Rock. Radio de Rock. Esto es El Principio del Fin, transmitiendo en vivo desde el Paseo del Bicentenario. ¿Cómo le va, Francisco Aquino? ¿Qué tal? Buenas noches. La emoción me embarga y siempre es mejor que me embargue la emoción a que me embargue la justicia. Es verdad. Bueno. Y es cierto, es muy difícil evitar emocionarse porque esto está lleno de gente. Hay músicos sobre el escenario. En un momento vamos a conectar con el escenario para que ustedes también puedan escuchar y no se pierdan nada de lo que está sucediendo en el Paseo del Bicentenario. Se ha formado como una especie de Woodstock patrio. Un montón de gente yendo de acá para allá. Bandas de rock en el escenario, autos que giran acá al lado del estudio de Radio Nacional y Árbol está tocando en vivo en este momento en el escenario. Escenario que está ubicado en la Plaza de la República. Si usted es muy despistado, no tiene idea de lo que estamos hablando, nos encontramos en la 9 de julio. Casi esquina Perón. Casi esquina Teniente General Juan Domingo Perón. Así es. Un poco más lejos de Sarmiento. Un poquito más lejos de Sarmiento. Siempre estuvimos un poquito más lejos de Sarmiento y más cerca de Perón, eso es verdad. Así que, bueno, esto es un recorrido que atraviesa desde la calle Corrientes, donde está el obelisco y donde está ubicado el escenario, desde el cual transmitiremos en instantes nomás, hasta la calle Venezuela. Mira, qué paradójico todas las referencias topográficas que hay, ¿no?, en este paseo. Quizás sea todo casualidad, quizás no. Decía que era una especie de gusto criollo y que había autos girando porque acá mismo al lado del estudio hay una especie de stand de la gente de seguridad vial que hace que la gente se meta dentro de un auto y gire locamente. Como si tuviera un vuelco. Así es, como si simulando un vuelco. Hay también stands de comidas típicas de cada una de las provincias del país. Hay también otros escenarios donde hay músicos del interior del país. Y en este momento está Árbol tocando en vivo en el escenario mayor, ahí en la 9 de julio, a espaldas al obelisco, digamos. Transmitimos en duplex por AM870 para todo el país a través de sus 42 filiales. Así es, y también por Nacional Rock, FM 93.7. El Principio del Fin es el programa del señor Leonardo Acevedo acá en la conducción. Francisco Aquino en la misma función. Leandro Rojas en la operación técnica. Así es. ¿Escuchamos cómo suena Árbol en vivo desde el Paseo del Bicentenario? Escuchando en vivo por Radio Nacional AM870 y por la 93.7 Nacional Rock, el recital del Bicentenario desde la 9 de julio. Hoy el día dedicado al rock, Leonardo Acevedo. Así es, los festejos comenzaron justamente con el rock, un género que forma parte de la cultura nacional desde hace ya 40 años. Gran parte de estos 200 años de patria tienen como música de fondo el rock argentino. Que se mejore pronto. La dedicatoria a Gustavo Cerati de la gente de Árbol. Por lo menos la segunda dedicatoria de la noche para Gustavo Cerati. Yo no soy quien

vos estás para cumplir las mías. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero que a mí me pase lo que a vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Yo ya no soy yo, con tanta gente pretendiendo ser otro. Desconfíen los unos de los otros. No esperes al 2012, el principio del fin. Ya llegó a Nacional Rock. Estás escuchando AM870 y quizás también estás escuchando Nacional Rock 93.7 FM. Esto es el principio del fin, transmitiendo en vivo desde el Paseo del Bicentenario. Una noche que promete más emociones, ya que continuarán tocando arriba del escenario de la República, ubicado en el obelisco mirando para el sur, digamos. Así es. El cuarteto de Nos. Estelares. Virus. Las Pelotas. Los Auténticos Decadentes. Entre otros. Muchos más. Lágrimas que queman, sueños que se van. Miedo a que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo, te puede hacer mal. Todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. El cuerpo con las manos siente el querer. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar. Cuando ven la sombra piensan que es verdad. El gato por liebre no saben mirar. Ojo con el ojo puede lastimar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, viven del sol que no ve. Vomitando acá en la patria. Gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Recién terminaba su pequeño set de 20 minutos Árbol y veíamos ahí en una pantalla que está abajo del escenario distintas frases de personajes célebres de la Argentina. La última que escuchamos recién era donde hay una necesidad, nace un derecho, de Eva Perón. Estamos en comunicación con gente que va a estar en minutos nomás sobre ese escenario. Si no estamos, si todo sale bien, nos escucha Germán Dafunquio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, estábamos practicando la balsa, a ver si nos salía. Ah, pero la tocaron recién. Ah, no me digas. Sí, la tocó recién Lito con Fito Páez y un montón de rosarinos más. No saben cuál. ¿Cómo está todo? ¿Todo listo para dentro de un rato, supongo? Sí, estábamos discutiendo entre la banda 200 años de qué estábamos celebrando, porque es una historia bastante bastante graciosa, casi diríamos, ¿no? Es raro, ¿no? Porque es un primer gobierno patrio que jura en nombre del rey de España, pero bueno. Sí, no, por eso es una cosa media rara. Pero es bueno. Medio raro. Lo importante es que acá hay un montón de gente que se ha juntado a festejar. No sé si tuvieron oportunidad de ver imágenes. Creo que lo más importante de todo... esto, nosotros no vamos con ninguna bandera política, ninguna cosa. Vamos con lo que somos. Y a compartir también como todo el mundo... con toda esa gente que está ahí parada, ¿no? Germán, en 200 años de historia, que es lo que decíamos recién, supuestamente se celebra hasta a partir de hoy, el rock tiene 40, y no son pocos 40 años dentro de 200 de historia. Sí, bueno, pero dentro de los 40 hay años de represión, hay años de montones de cosas. El rock es una música y es una postura, si querés verlo, o es lo que sea, pero... ¿Vos qué querés decir con eso que hace 40 años? Bueno, justamente como diciendo lo que fueron años muy duros, al rock le tocó los últimos 40 años y los atravesó con éxito también, años muy duros, ¿no? Sí, bueno, eso de con éxito bastante, o sea, sobrevivimos, digamos. Fueron años verdaderamente duros. Todos los que los vivimos sabemos lo que fue. Pero eso es todo pasado. Lo importante es ahora y las generaciones que vienen y el mensaje que más, o lo que uno tire como artista sirva para algo, ¿no? Bueno, quizás el hecho de haber sobrevivido a todo eso sea un buen motivo como para estar celebrando, ¿verdad? Sí, bueno, pero en ese sentido tenés que celebrar todos los días, porque todos los días hay que estar agradecido y abrir los ojos. Es verdad. Contanos, ¿cuánto tiempo van a estar tocando? Ni idea, creo que son como 6 temas, 5 o 6 temas. 5 o 6 temas, sí, alrededor de 25 minutos, una cosa así. No, ni idea, honestamente no sé, puede ser que duren 5 minutos. Uh-huh. No, pero todavía estamos discutiendo sobre la lista, porque hay cosas que no podemos tocar, que no nos permiten. ¿En serio? Sí, sí. Bueno. Pero no importa, eso no es parte de la historia y estamos bastante acostumbrados. Está bien. ¿A qué hora más o menos salen ustedes? Creo que 11:15 más o menos. Bueno, estaremos entonces transmitiendo. Gracias, Germán, saludos ahí a toda la banda y los veremos desde acá abajo nosotros. Un placer, cuando quieran hablar de vuelta. Un poco más extendido y aquí, en vivo. Claro, porque esto es toda una... hay mucha adrenalina, ¿no? Bueno. Bien. Buenísimo, los dejamos tranquilos, así suben tranquilos al escenario. Un abrazo grande a todos los oyentes de Radio Nacional, que sí que lo escuchan en todo el país. Y nada, si algo hay que hacer, yo creo que hay que pensar que cuando se celebren los 250 años, las generaciones que estén orgullosas del país que tienen y de los gobernantes que tienen y de la sociedad que tienen. Cosa que a mí, honestamente, no me pasa actualmente, ¿no? Pero decimos que algún día este país, porque se lo merece y se lo merece la gente, florezca, ¿no? Ojalá, estamos en eso, Germán. Muchas gracias. Ni hablar. Un abrazo grande, loco. Era Germán Dafunquio, de Las Pelotas, que en un rato nomás van a estar tocando en el escenario del Bicentenario. Sí, hola, habla María de Temple. Sí, por favor, pueden detallar día a día el paseo del Bicentenario, todo lo que va a haber, cuándo va a ser el desfile, qué es lo que hay mañana, el lunes. Por favor, les voy a agradecer mucho, Gracias. Ya hice el drama, fui concreto y me fui por la rama, ya me hice el buen, tuve mala fama, ya fui ético, fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, fui abúlico y fui metódico, ya fui túnico, fui caótico. Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en comier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve con... marciano, ya había volato vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta la mano. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, la salve raspando, ritmología que ya estoy aplicando. Ya probé, ya tomé, ya fumé, ya dejé, ya viajé, ya firmé, ya pegué. Sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí. Me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras, ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué en la... Tengo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hizo un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Me reí, me importé un dedo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Siempre al psicólogo, al teólogo, al astrólogo, al aerólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajo al lugar donde ahora trabajo. Viví legal con cuenta de estajo, me porté bien y ya me trajo. Tengo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo, el Cuarteto de Nos, banda uruguaya tocando en el Bicentenario Argentino. Como... Ay, una señal de gratitud. Seguramente. Ya no sé qué hacer conmigo, interpretan. Feliz cumpleaños en nombre del Cuarteto de Nos de Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a su fiesta. Feliz cumple 200. Muchísimas gracias, de verdad. Qué torta grande que necesitaríamos, ¿no? ¿Para soplar 200 velitas? Sí. Y sí, y sí. Aparte vino mucha gente a la fiesta, eso está bueno. Me pida que sea cómplice en su mentira. trato y no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre, soy mis costumbres, hábitos y códigos y mis incertidumbres, mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, mis carencias y mis creencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi presencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no pido que mi camino desate, soy gritando aunque me desbande, vivo rebote contra los grandes que yo soy el hijo del grande. El hijo de Hernández, el cuarteto de Nos. Estás escuchando AM870, Radio Nacional y también Nacional Rock, FM93.7. Esto es El Principio del Fin, en vivo desde el Paseo del Bicentenario. Amigos, nada más un placer y un orgullo estar presentes en este festejo. Volvemos dentro de poquito acá a Argentina. El 19 de junio estamos en el Luna Park, así que todos los que quieran venir pueden entrar. Están invitados a nuestra fiestita. Sí. Todos no van a entrar, pero los que quieran ir el 19 de junio al Luna, bienvenidos. Arriba, amigos, muchas gracias. Da la vuelta. Todos no van a entrar, es cierto, hay un montón de gente. Hay muchísima gente. Yo no lo sé calcular. Y yo soy tampoco, malísimo. Pero es mucha, mucha gente. La 9 de julio llena desde el Obelisco hasta la calle Venezuela. Yo diría entre 50.000 y 100.000, pero bueno, y es amplio más, el margen. Sí, sí, sí, mucha gente. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. el tema del Cuarteto de Nos. Veíamos recién una bandera uruguaya saludando el paso del Cuarteto de Nos por la fiesta del Bicentenario Argentino. Seguimos transmitiendo posiblemente la última canción. Vayan a interpretar ahora el Cuarteto de Nos. Sí, es. Tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. Saludé pero me choflí. Porque el programa era en el TV. Así un spot de Girl Free. Y un single de Los Inslee. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock. Cuando aquí vino una hoja de blog. Que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena si bien. Con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel. Tomo un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi. Le tiró desde la limusín. El reloj pasa con Jim. Yendo a la casa de Damián. Me cuesta tanto llegar. Salgo a la calle, quedé de flash. Vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash. Jugando que tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage. Me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash. Pasemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic. En el fondo siempre fui un freak. Te di fuego con jazz que era un pick. Pero me pareció poco chic. Que transaran por una cruz. Con un nerd de medio de plush. Que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de push. Con mi garra con la cara de George. Se subió con las chicas un Porsche. Se pensaba que era un tipo VIP. Masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip. Y quedaba solo un slip. Me clavó en el ojo un clip. Me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret. Era fashion y tenía moquette. Con un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass. De un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay. Se ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escuchando el snack. El master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack. Sin poder terminar su cognac. Pero cayeron de stupid house. El mío con teclado y un mouse. Seguí perdido por el estrés. Peor que en un secreto express. Yo que en inglés no sé decir yes. Pese en el libro de Germán Hesse. Soy un loser como un boy scout. Y de la vida me declaré. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián. No sé si que ya no veo. Cuesta tanto llegar. Muchas gracias, feliz cumpleaños. Ahí está el Cuarteto de Nos despidiéndose del Paseo del Bicentenario con su cuarto tema, Yendo a la Casa de Damián. Hace un ratito un oyente nos pedía que detalláramos la programación de estos 4 días de festejos por el Bicentenario. Y tenemos que decirle que hoy, después de Cuarteto de Nos, van a estar tocando Estelares, después Virus, Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes, Capanga, Caramelo Santo y cierran Los Pericos. Le cuento, Leonardo Acevedo, que esto mañana arranca temprano. Cuénteme. 12 del mediodía. Bueno, no sé si llego, pero dígame por las dudas. Bueno, seguramente a quienes le interesen estarán despiertos, ya que es un desfile histórico militar. Mire usted. Un despliegue impactante, con más de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad marchando. Mire usted. Todo el colorido de las distintas formaciones históricas con trajes de época para rememorar el camino hacia la independencia. Está bien. Es bueno que estén desfilando y no haciendo otras cosas. Sí, claro. Para las que uno tendría que preocuparse. Preocuparse un poquito más, es verdad. Y a las 15, me imagino que cuando esto termine, ya que si tienen que desfilar 5.000 efectivos. A no ser que desfilen a paso redoblado. El paso redoblado es más rápido. Es mucho más rápido, sí, claro. ¿Tiene algún equivalente el paso redoblado en tiempo musical? A 120 bits por minuto. 120 bits por minuto, bueno. Qué sé yo, aquí no. 15 horas de desfile federal. Todas las provincias argentinas dicen presente con las intervenciones urbanas y callejeras que mejor las representan. Comparsas, murgas, carrozas, bandas musicales, carruajes y muchas otras muestras de la diversidad de nuestra tierra. Más de 3.000 compatriotas formarán parte de este evento único. Bien. Así que, bueno, lindo para ver. Eso es mañana sábado. Así es. Y a partir de las 20 en el escenario de la República, Víctor Heredia, Los Jaivas, Totó la Momposina, León Gieco, Jaime Ross, Pablo Milanés, Gilberto Gil, Gustavo Santaolalla y Mundo Alas. Previamente a las 18 horas, un concierto de arpas. Bien. Entre corchetes paraguayos. O sea, que me imagino una representación folclórica del gran país del norte. Así es, que es la República del Paraguay. No solo hay un escenario principal ahí junto al obelisco, sino que también hay escenarios en la calle Belgrano, en la calle Alsina y en la calle Mitre, son los escenarios de las delegaciones provinciales. Este domingo, por ejemplo, hay varios espectáculos que tienen que ver con las provincias argentinas. Y en el escenario principal, a las 19 horas, va a haber un espectáculo llamado Tango Patrimonio de la Humanidad. Y después, a las 21, Jorge Rojas, en vía satélite desde Salta, no, se va a transmitir. Se va a transmitir en el escenario principal, en el escenario de la República, a las 21 horas, el show que Jorge Rojas va a estar dando en la provincia de Salta. Donde seguramente habrá otro festejo con motivo del Bicentenario. Así es. A lo largo y ancho de todo nuestro suelo. Así es. Que es por donde estamos saliendo, además, en vivo, a través de las 42 filiales de Radio Nacional. Hablando de desfiles, más temprano, a las 15 horas, va a estar el desfile de la integración. Usted contaba que había desfiles militares, desfiles de las provincias argentinas, y también desfiles de la integración, que reúne a 4.000 integrantes de 80 colectividades, las 80 colectividades que formaron, en cierto modo, nuestra identidad como país. Que contribuyeron a que lleguemos hoy a celebrar 200 años. Así es. Después del recital en vivo desde Salta de Jorge Rojas, va a estar el Ballet Folclórico Nacional, La Sole, Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi con Bruno Arias y Chiqui Ledesma, Isabel Parra desde Chile, Los Olimareños desde el Uruguay, Gustavo Santaolalla nuevamente en el escenario mayor. Sacó una habitación en el hotel de acá al lado. Seguramente. Jaime Torres, el dúo Orozco Barrientos, Los Jarcas desde Bolivia y el chaqueño, que suponemos nosotros es el chaqueño palavecino, ya que en el programa oficial solo figura el lugar de origen de este artista, el Chaco santiagueño, claro. Ah, claro. El chaqueño palavecino no es chaqueño de la provincia del Chaco, sino de la región de la provincia de Santiago del Estero. Aclare eso porque es una confusión con la que yo viví muchísimos años. El Chaco, como región, abarca varias provincias argentinas, no solo la provincia del Chaco. Hay un Chaco santafesino, hay un Chaco santiagueño y así. Y no solo el Chaco es en Argentina, también tenemos el Chaco paraguayo, como todo el mundo sabe. Así es. El 24, esto es lunes, señor Leonardo Acevedo. Dígame. Y es feriado nacional, así que usted no va a tener que ir a trabajar, ni seguramente gran parte de la gente que nos está escuchando. También arranca temprano la actividad. A las 14 horas, transportes de ayer y de hoy. 200 autos argentinos para 200 años de la patria. Autos de la industria nacional, colectivos antiguos, no solo automóviles entonces. Carros de bomberos históricos, taxis porteños y motos de época. Bien. Ese siempre es un espectáculo que a uno le... ¿Habrá una siambreta, por ejemplo? Seguramente. Digo. Seguramente. En el escenario de la República, 22 horas 30 minutos, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, solistas vocales e instrumentales. Muy bien. Con proyección simultánea de los films más representativos del cine nacional, presentados por actores y realizadores. Vitillo Ábalos, Leonardo Fabio, Laura Piazzolla, Antonio Scarmeta, Gato Barbieri, Gustavo Santolalla, Susana Lago, Guillermo Fernández, Esther Goris y Víctor Laplace. Confirmado, Santolalla está habitando, está parando en un hotel de acá, de cerca del obelisco. Así definitivamente, porque si no, no puede ser que venga todos los días. Otro invitado internacional, Antonio Scarmeta, ¿no? Antonio Scarmeta de Chile. ¿Scarmeta o Scarmeta? Scarmeta. Scarmeta. Scarmeta de Chile, más, ¿eh? Sí. Está muy bien. El 25. El 25 es el día de las 19 escenas. Con un recorrido a lo largo de estos 200 años de historia, esto que va a realizar el grupo de teatro experimental Fuerza Bruta, estas 19 escenas que van a contar, en cierto modo, la historia del país estos 200 años. A las 19 horas es esto, un desfile que se inicia en la Plaza de Mayo, tomando por Diagonal Norte y girando alrededor del obelisco, toma después la Avenida 9 de Julio hasta Independencia. Siga ese auto. Siga ese grupo de teatro experimental, va a tener que decirle a su taxista amigo cuando quiera prenderse en los festejos. No, hablando de taxis y eso, no se acerque con auto hasta esta zona. Venga caminando desde donde usted pueda, hoy, mañana, pasado o traspasado o traspasado. Ya empezó a tocar Estelares, así que escuchamos a Estelares en vivo desde el Paseo del Bicentenario. Todo lo posible por seguir. Cambia el color de mis ojos por marfil. Acostumbraba a mentir. Acostumbraba a reír. Mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk. Leyendo un libro de amor. Que te encontré y en tus ojos no vi brillos como aquellos del show en el Tinto Bar cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar y entendí. Que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Y para quién es fácil ser cada uno y cada cual. No hay una sola razón. El primer tema de Estelares en esta noche de los festejos por el Bicentenario de la Patria, en vivo desde el Paseo del Bicentenario, 9 de julio y Perón, estamos nosotros con el estudio de Radio Nacional, y en 9 de julio y Corrientes está el escenario. Sigue, se llama Ella Dijo, Estelares. Ella Dijo viene ahora por Estelares.

Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, y estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, y estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour y maleante. No sabes ni no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Francina trae mí y estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, y soy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Nacional, en vivo, desde el Paseo del Bicentenario. Cuando escucho, llevo en mis oídos, llevo en mis oídos, llevo en mis oídos, llevo en mis oídos, la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y recién escuchábamos un adelanto de lo que va a ser la próxima banda de las que tocarán en el Paseo del Bicentenario, porque subía Marcelo Moura junto a Estelares a tocar su versión de Pronta Entrega, un tema originalmente grabado por Virus, un tema de Virus, justamente. Manuel Moretti de Estelares, con su camiseta de Juicio y Castigo, para los represores, se despedía de Junín. Manuel Moretti, de La Plata Estelares y de La Plata también Virus, una propuesta musical, la del rock, que cierra esta noche, que paradójicamente abre los festejos del Bicentenario. Teníamos a Árbol, una banda de Aedo, Cuarteto de Nos, una banda de Uruguay, de Montevideo, Estelares, una banda de La Plata con cantantes juninenses, que no es el gentilicio de Junín. Juninense. Juninense, es difícil para recordar. Las Pelotas va a ser la próxima banda. Banda cordobesa por adopción, en cierto modo, ya que son de Nono. Sí, bueno, están afincados en Nono, son de Hurlingham. De Hurlingham, es verdad. Los Auténticos Decadentes. Banda de Temperley y algunos de sus integrantes. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces es Capital Federal Zona Sur y el conurbano bonaerense Zona Sur. Así es. Después, Capanga. Banda de Quilmes también, con Urbano Morarense, Zona Sur. Caramelo Santo. Banda de Mendoza. Bueno, por lo menos Goyo Galde, sí. Su cantante. Estuvieron parando mucho tiempo en La Boca también. Así que de la República de La Boca también. Uh-huh. Y cerrará la noche Los Pericos, banda de Capital Federal. Así es. Recién decíamos que el 25 de mayo tendrá lugar este desfile artístico histórico, estas 19 escenas que proponen una especie de recorrido por estos 200 años de historia, a cargo del grupo de teatro experimental Fuerza Bruta. Y esto de recorrido es a nivel temporal y a nivel espacial, porque el espectáculo va a desarrollarse a lo largo de un recorrido que comienza en la Plaza de Mayo, toma por Diagonal Norte hasta el obelisco, dar un par de vueltas al obelisco. Un par de vueltas. O algunas vueltas al obelisco. Acá dice, girando alrededor del obelisco, quizás una, quizás dos, quizás tres vueltas. El asunto es no marearse. Y después tomando por 9 de julio hacia la Avenida Independencia. Un espectáculo de 2 horas. 2 horas, 19 escenas, 200 años de historia. 2 horas en hacer, varias cuadras. Son varias cuadras. Pero un recorrido que uno no haría de no ser porque... que está siguiendo a Fuerza Bruta, porque no lo lleva a ningún lado. Yo le diría que si está en la Plaza de Mayo y tiene que ir hasta Independencia 9 de julio, agarra Avenida de Mayo derecho, dobla a la izquierda. Claro, no agarre Diagonal Norte porque se abre un poco, es verdad. A las 19 horas es eso. Antes, a las 18:15, aquí, allá, en el Cabildo, hay un espectáculo enfrente que se llama, de una manera quizás no tan patriótica, Mapping del Cabildo. Mapping, una palabra inglesa metida en los festejos del Bicentenario, pero bueno, lo cierto es que se trata de proyecciones de imágenes sobre la fachada del Cabildo, esa fachada tan blanca que luce el Cabildo. Ahí, sobre el edificio del Cabildo, se proyectarán imágenes que tengan que ver con estos 200 años de historia. En realidad se trata de recorrer los momentos más significativos de estos 200 años. Y el cierre de los festejos por el Bicentenario, este martes 25 de mayo a las 21 horas, un espectáculo llamado Dale Alegría a mi Corazón. Y si hablamos de Dale Alegría a mi Corazón, estamos hablando de Fito Páez, quien dará un recital con varios invitados, como por ejemplo Pablo Milanés, desde Cuba, Pablo Milanés, Fabiana Cantilo, Juanse, de Los Ratones Paranoicos, y la murga uruguaya Agarrate Catalina. Otro que tiene una habitación alquilada en uno de los hoteles de acá, Fito Así Páez, es, porque estuvo participando de el recital de recién de Lito Nevia. Estamos ubicados en el stand de Radio Nacional, cito en Teniente General Juan Domingo Perón y 9 de julio. Porque hay mucha gente acá que está entreviendo el show que se desarrolla en la Plaza de la República, celebrando el rock nacional, y los stand de las 24 provincias, Capital Federal también, con un montón de actividades. Está empezando a tocar Virus en este momento, pero recién se bajó nomás del escenario Manuel Moretti al frente de Estelares, y con él estamos comunicados y mal no me han pasado la información. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Leonardo Acevedo te saluda. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Manuel, Leonardo Acevedo de Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo estuvo eso? Y buenísimo, la verdad que hermoso. ¿Qué quiere decir? Es una cosa increíble, boludo. La cantidad de gente que hay. ¿Llegaste a calcular la cantidad de gente, Manuel? No, para nada, no se ve el fin. Y digo, me hicieron comentarios así de relevamientos policíacos, pero no se ve el fin de arriba del escenario, no lo ves. O a la policía por lo general no hay que creerle, pero ¿qué te dijeron más o menos? ¿Qué dijeron de verdad? ¿Te cuento? 500.000 me dijeron. ¿500.000 personas? Sí. Lo dicho, no hay que creer a la policía entonces. Contame, ¿esto de invitar a Moura para el cierre fue algo que ya tenían pautado o salió espontáneamente? No, las dos bandas hace mucho tiempo tenemos la mejor, ¿viste? Sí, claro. Estaban las circunstancias y como nosotros hacíamos la versión de frente entrega, vengan y nos juntamos y lo hicimos, nada. Es una versión que nos encanta y nos invitamos a los chicos y ellos encantados y lo hicimos, eso es todo. Un hecho histórico dentro de otro hecho histórico, digamos. Sí, un pequeño hecho histórico, nada. Dos bandas de La Plata, escuchando, haciendo una canción, eso es todo. Hace un ratito estábamos hablando del significado del rock argentino de estos 40 años de rock argentino dentro de los 200 años de la patria. Y la ciudad de La Plata tiene muchísima importancia dentro de esos 40 años de rock, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas bandas, no? Hay como el mundo de la escuela, ¿viste? Que tenés una escuela... La Plata sigue generando bandas, pero un montón, a borbotones. Y algunas trascienden la diagonal y consiguen convertirse en nacionales. Bueno, desde la Cofradía, Redondo, Virgo, no sé, Gorriones, Guasones, nosotros, Víctimas, no sé, los chicos de Adicta, Pángaro como solista, bandas que están viniendo de atrás como, no sé, Nerkid. Siempre muchas bandas que La Plata genera, ¿no? Podríamos llenar toda una grilla de festejos de Bicentenario también con las bandas de La Plata. Por lo menos un día de 10 bandas, sí. Llena, seguro. Sí, un día de bandas, sí. Manuel, el otro día hablábamos con otro cantautor de La Plata, no sé si lo conocés, Miro, de Miro y su fabulosa orquesta de Juguete, y nos decía que lo que se daba en La Plata es que se juntaba mucha gente de distintos lugares, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares incluso del país. Vos, como visitante en todo caso de La Plata, porque no sos oriundo de ahí, ¿qué sentís que le aporta a cada uno de los estudiantes que va a La Plata a esa ciudad que genera tanta, una cultura por lo menos tan interesante? No, es típico caso de cultura universitaria con voluntad progre. La ciudad tiene voluntad progre. Y lo demás es mucha gente de un montón de lugares que cae a informarse de diferentes cosas. En nuestro caso, como muchos, es información estética, digo, ¿no? Bellas Artes, Escuela de Teatro, Escuela de Bellas Artes, Cine, Música, Pintura, todo lo que ya te imaginarás. Y me parece que eso es un caldo de cultivo. Yo caía en la primaria alfonsinista, así que imagínate, era un caldo de cultivo total La Plata, ¿no? Digo, haciéndome amigo de los Virgo, de los Redondo, entonces automáticamente todas esas cosas funcionan como influencias, nada más y nada menos, como influencias que te forman y te construyen, ¿no? Tal cual. Manuel, te dejamos a vos y a todos los oyentes escuchar el recital de Virus desde el Paseo del Bicentenario y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, muchas gracias, por favor, escuchemos a Virus y no me van a odiar todos. Ahí está. Un abrazo. En vivo desde el Paseo del Bicentenario, el principio del fin a través del aire de FM 93.7 Nacional Rock y de AM 870 Radio Nacional para las 42 filiales que tiene la radio pública en todo el país. Virus arriba del escenario. Pasó Amor Descartable recién. ¿Qué vendrá ahora, no? Imágenes Paganas me suena, ¿eh? De cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos van celebrando un ritual, ignorados sus propios dioses ya no están. Espejismo. Remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. En el espejo reflejos, viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el Imágenes Paganas, segundo tema de Virus, tercero si contamos la participación de Marcelo Moura junto a Estelares haciendo Pronta Entrega. Virus en plena forma, ¿eh? Una banda que uno muchas veces por ahí dice, no sé si es lo mismo de aquella original formación con Federico al frente. Sí, es distinto pero bastante parecido. Siguen tocando, ¿eh? Virus en vivo en el Paseo del Bicentenario. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Guadu, un clásico de Virus en vivo en el Paseo del Bicentenario. Tres posibilidades tiene usted para seguir este evento: a través de Radio Nacional, AM870, FM93.7, a través de la televisión pública, Canal 7. No sé si se sigue diciendo Canal 7, pero bueno, no sé si está ubicado en el Canal 7. Muchísimas gracias. También puede venirse hasta aquí, hasta la 9 de julio, hasta el Obelisco, y verlo personalmente, porque esto está muy, muy bueno. Puede incluso venir y animarse a subirse a estos autos que giran y giran y giran como si estuvieran volcando. Una experiencia bicentenaria. Buen sonido, buenas imágenes, grandes pantallas, se escucha bien, se ve. Y cada vez llega más gente. 500.000 personas, dijo Manuel Moretti, que le dijo la policía. A la policía usted no le crea tanto, pero... Quizás haya 3.000. 300.000, quiero decir. Puede ser. Sigue tocando Virus en vivo en el Paseo del Bicentenario. Por el Bicentenario de la Patria. vivo. Llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa Haley, cópula y ensueño. Tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. Interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal. En vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa Haley, cúpula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel. Manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Bonzo, tuyo. Muchísimas gracias. Virus pasaba por el escenario del Bicentenario. Luna de miel en la mano. Así es. ¿Quiere que le diga a qué está dedicado no, este tema? No, por favor, la gente ya sabe, ya entendió. La gente ya sabe, ya entendió. Ya entendió, sí. Es una historia sobre conocida. Sobre todo los adolescentes. ¿Una historia conocida? Uh-huh. Luna de miel en la mano. Tu madre no podrá interceptarnos. Uh-huh. La letra de los 80. Sí. Sí, posiblemente. Federico Moura. Virus arriba del escenario, Banda de la Plata. Seguimos transmitiendo desde el Paseo del Bicentenario. Teniente General Juan Domingo Perón y 9 de julio. Así la es. Ubicación del estudio de Radio Nacional. Perón y Cerrito, si quiere ser quizás más preciso, más puntilloso. Todo parece indicar que la próxima banda que suba al escenario del Bicentenario serán Las Pelotas, con quien, con uno de sus integrantes estuvimos hablando recién. Quizás después del recital podamos hablar con algún otro integrante de Las Pelotas para que nos cuente qué tal la pasó ahí sobre el escenario de la 9 de julio y Corrientes. Le recordamos que el Paseo del Bicentenario está abierto desde hoy hasta el martes a la noche. Uh-huh. Martes a las 21 horas comienza el último espectáculo del martes 25. Están de todas las provincias, Acevedo. ¿Todas las provincias? ¿De Catamarca hay? Sí, hay de Catamarca. ¿De Formosa hay? Hay también de Formosa. ¿De Salta hay? También hay de Salta para que los salteños no se sientan mal. ¿De Uruguay hay? Perdón, no. No, hay de la Capital Federal. No, yo me confundí, como el Cuarteto de Nos estuvo tocando, pensaba que Uruguay era una provincia argentina. No. ya llamarán los uruguayos a quejarse sobre nuestro extraño sentido del humor. ¿Y a dónde pueden llamar los uruguayos para quejarse? No, los uruguayos que iban en Argentina, por lo menos. Al 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen y dejen su mensaje por estos festejos de los 200 años de la patria. No solo hay stands de las provincias, Acevedo, porque parece que lo repetimos tanto que la gente piensa que no hay otra cosa. Ajá. También hay, por ejemplo, stands de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Ah, mire usted. Con una muy linda, no sé si llamarla escultura, pero bueno, una representación de la pirámide de Mayo. Ajá, y una réplica. Una réplica de la pirámide de Mayo con la ronda habitual de los días jueves. Claro. En unas figuras tamaño real, casi tamaño real. Uh-huh. También tenemos acá enfrente, por ejemplo, del stand de Radio Nacional, un pabellón que dice ambiente. Ajá. Patrimonio natural, servicios ambientales, diversidad biológica. También hay un stand que dice ser de la provincia de Los Chicos, quizás una provincia anexada a un país limítrofe y nosotros no lo sabíamos. No, me parece que forma parte del stand de la provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Por ejemplo, que acá veo Buenos Aires grande. Radio Nacional va a estar transmitiendo durante el fin de semana toda la programación, que hoy, día viernes, abrió con, dedicado al rock, llamémoslo. Así es, y uno de los protagonistas de la historia del rock argentino es un señor que estuvo hasta hace instantes sobre el escenario del Bicentenario. Estamos hablando de Marcelo Moura, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marcelo? Leonardo Acevedo de Radio Nacional te saluda. Espera un poquito, espera, Acevedo, espera un poquito. Bueno, cómo no, esperamos, no hay problema. Teníamos ahí a Marcelo Moura, pero parece que se arrepintió de hablar con nosotros. Javo Kupinski está en línea, ¿me escucha, Javo? ¿Cómo andás, querido? Mira, acá la verdad que estamos viviendo un marco increíble. Sí. Todo está por salir, Germán, a Funcho con las pelotas. Ahora cuando termine vamos a tener otra nota más con los chicos de las pelotas. El laburo de Maxi terrible y ya te lo saco a Marcelo, que se estaba calzando, estaba descalzo, por eso. ¿Estaba descalzo? Estaba descalzo, sí, se estaba poniendo la zapatilla. Por favor, que se ponga algo. Están los dos virus acá. No sea que tengamos un accidente. Salgo con Marcelo para afuera y te lo paso, Acevedo. Bueno, cómo no. Transmitiendo. Bueno, ahí le paso, ¿me copias? Sí, estamos en el aire, Javo. Ahí te paso con Marcelo Moura, un abrazo. Ahí está Javo Kupinski, uno de nuestros dos movileros. Ahora en comunicación con Marcelo Moura. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo eso? Y muy caliente, muy caliente. Muy intenso, ¿no? Sí, la verdad es que es una alfombra de gente la 9 de julio y es muy fuerte la imagen y toda la sensación. Recién hablábamos con Manuel Moretti y nos decía que los cálculos de la Policía Federal eran 500.000 personas. Mira, la verdad es que no tengo idea, o sea, el escenario se ve cabezas hasta el horizonte, así que no tengo la menor idea. Espero que estén escuchando bien, se la ve muy contenta la gente y se ve toda la organización muy prolija, así que me parece que va a ser una noche fantástica. Marcelo, ¿qué tal? Francisco Aquino. Hace años que por ahí era medio impensado que el rock tuviera una presencia tan importante dentro de una celebración, llamémosla histórica. Sí. Y hoy día tiene, bueno, una enorme cantidad de gente y una enorme cantidad de bandas arriba del escenario y 4 horas de espectáculo de bandas de todo tipo, repasando la historia del rock nacional y también el presente del que Virus formó parte tanto de una como de otra. Sí, yo comentaba, la verdad es que para mí, a mí me hizo muy bien particularmente porque un país que siempre ha dejado la cultura a un lado. La verdad es que hoy tuvimos oportunidad de ir a Olivos a una charla con la presidenta, el presidente, y más allá de que esté de acuerdo o no, digamos, el lugar en que ellos han puesto a los artistas, el respeto, realmente hacía falta porque estaba muy menospreciado y porque en el mundo los artistas son gente apreciada y acá había sido siempre, tomado como gente marginales y la verdad es que yo lo dije hoy, estoy harto de tener embajadores que nos hacen, no embajadores diplomáticamente, sino gente que hace quedar mal a la Argentina, y veo que los mejores embajadores de la Argentina, los que te hacen sentir orgulloso que sos argentinos, son, un Cerati, un Julio Boca, un Barenboim, y me parece que hay que poner un poco las fichas en la gente que vale y no

volver. Dedicado a Alejandro Sokol, el anterior cantante de Las Pelotas, miembro fundador de Las Pelotas, muerto hace ya más de un año. Tres guitarras al frente, Germán Dafunquio también cantando. Tavo Kupinski, ex guitarrista de Los Piojos. Tomás Sussman. Así es. David Martínez en el bajo. Las Pelotas arriba del escenario. A punto nosotros también. De Gustavo Joven la batería. No, no, por favor. Por favor. Suena una trompeta también. Sí. Hawái ahora. Desde el Obelisco. Para todo el país por Radio Nacional AM870 y FM Nacional Rock 93.7. De Buenos Aires a Hawái. Mire qué lejos. Luna de miel en Hawái. Acariciando arena. Los billetes flotando en el mar. Aquí no hay problemas, dice Moyano. ¿Qué compro aquí? ¿Qué compro allá? Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Quiero comprar una palmera. Todo el tiempo vienen y van. El mío no ha llegado. Debe traernos otra botella. Luna de miel en Hawái. Un sueño realizado. Ahora volvemos y está todo mal. Ya no es Hawái. Celebrando 200 años de historia argentina. Estás escuchando Radio Nacional AM870, Nacional Rock FM93.7. Estás escuchando Las Pelotas en vivo desde el Paseo del Bicentenario en la avenida 9 de Julio. Y es una transmisión difícil, Leonardo Acevedo, porque si uno por transmisión supone que tiene que, de alguna manera, justamente transmitir lo que se vive acá en la Plaza. Desde la Plaza de la República, con la cantidad de gente que hay. Recién acabo de elevarme un poco. Ajá. Tratando de subirme a algunas de las rejas que hay ahí. Ah, está bien. Y pensé que me estaba hablando de otra cosa. La marea de gente, no alcanzo yo a ver dónde termina. Mire usted, ¿cómo saldremos todos de aquí? Supongo que tranquilamente y en orden. Sigue tocando las pelotas en vivo en el Paseo del Bicentenario. Lo estás escuchando por Radio Nacional, AM870, Nacional Rock, FM93.7. De noche dicen que allá no importa de dónde venís, si traes dinero podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Las pelotas en vivo desde el Paseo del Bicentenario, y contra todos los pronósticos no llovió, algo que venía anunciándose desde hace un par de días. El Servicio Meteorológico Nacional, una de las instituciones más gorilas, quién sabe, de ¿no? la sociedad seguramente. Ahí está Capitán América por las pelotas en vivo desde el Paseo del Bicentenario. Moviendo. silbatina que acompaña siempre que suena la introducción del himno norteamericano. Norteamericano en el cierre de Capitán América. El tema de las pelotas, el tema que suponemos también será el cierre del show de las pelotas en el Paseo del Bicentenario. Quizás hay un tema más, seguramente hay un tema más. Uy, mirá la gente que hay. Hay mucha gente, Quizás haya que creerle a ese policía que dijo que había 500.000 personas. Años, los que estén celebrando por un país más justo, más libre y más soberano. Bueno, gracias. En eso estamos, le dijimos a Germán Dafunquio, en eso estamos, le volvemos a decir, esto es el Bicentenario. Como nación se nutrió en, allá a comienzos del siglo XX con inmigrantes italianos, sino que también el rock como género musical en nuestro país se nutrió allá por fines de los 70, principios de los 80, de la personalidad de un italiano. Luca Prodan hubiera cumplido 57 años el lunes pasado y cerraba las pelotas con El Ojo Blindado, un tema de Sumo. Tema incluido en el segundo disco de Sumo, Llegando los Monos. Y nosotros nos tenemos que ir. Así es, esto fue la transmisión en vivo desde el Paseo del Bicentenario por AM870. Sigue el recital a través de la FM93.7 Nacional Rock, pero nosotros nos vamos. Hicimos esto Leandro Rojas en la operación técnica. Gala Cachón en la improvisada producción, coordinación, a quien le agradecemos la gentileza, ya que no era su obligación. Nuestros móviles, Javo Kupinski y Maxi Romero. También estuvo Nacho Guglielmi asistiendo en algún momento. Así es. Francisco Aquino en la conducción. Leonardo Acevedo y con una recomendación nos tenemos que ir, que es vengan en algún momento de todo este fin de semana largo que inauguró recién, digamos, o que está inaugurando formalmente, a visitar el Paseo del Bicentenario en la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Avenida Belgrano, básicamente. Así están, es de todas las provincias, actividades todos los días, todo el tiempo, y bueno, un orgullo y un placer estar acá. Así es, nos encontramos en cualquier momento en Nacional Rock o en la M870. Esto fue la transmisión en vivo desde el Paseo del Bicentenario. Ahora vienen las noticias, después, quién sabe, la continuidad de Radio Nacional AM870. Hasta luego.